Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su informativo Bitácora. Les recordamos que en el informativo les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Y también que nos escuchan por la señal de los 940M y también por el portal web www.casadelacultura.gov.es. Con esta bienvenida les damos a conocer ya los titulares del día de hoy. En nuestro segmento de cortos desde la casa les contamos sobre el hallazgo de indicios de escritura en Perú, el estreno de la obra El Decamerón de Boccaccio y la invención de un videojuego que enseña la lengua maya. En nuestras entrevistas matutinas les presentamos un diálogo con Patricia Ramex y Pedro Granda, integrantes de la agrupación Quimera, quienes nos darán a conocer acerca de su concierto de aniversario que va a tener lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestro segmento de especiales desde la casa les invitamos a conocer sobre el evento que se desarrolla aquí en nuestra institución, Domingos de Casa Abierta. Y es momento de dar inicio a nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la Casa. Hoy les presentamos información nacional e internacional. Escritura nativa en América. De confirmarse esta noticia, la historia de los pueblos americanos cambiaría frente al mundo. Al momento, los estudios realizados en la localidad de Checta, a 100 kilómetros al noroeste de Lima, en Perú, tan solo se atreven a mencionar a los estudios como hallazgos de indicios de escritura, que se presumen fueron realizados hace 4.500 millones de años. La investigación, encabezada desde el 2009 por el arqueólogo Gori Tumi Echeverría, presidente de la Asociación Peruana de Arte Rupestre, ha encontrado unos 500 petroglifos grabados en piedra. El arqueólogo sostiene, según consigna el diario El Comercio del Perú, que ha definido la cronología y secuencia de las figuras de Checta, lo que le permite establecer el orden temporal en el que se hicieron. El arqueólogo divide en cuatro etapas el proceso, que se inicia con pequeños hoyos en piedras y se expresa luego en una segunda etapa, esto entre los años 2200 y 1000 a.C., en formas abstractas geográficas como círculos, círculos con puntos, cruces, espirales, líneas rectas y sinuosas, etapa que él considera como escritura. En una tercera etapa, entre los años de 1200 a 600 a.C., aparecen motivos seminaturalistas y en una cuarta, entre los 800 a 200 a.C., se presentan ya serpientes. El arqueólogo peruano está convencido de que estas figuras de Checta tienen un mensaje oculto que aún no han podido ser revelados. Checta fue descubierto en 1925 y se ubica en el valle del río Chillón, en la provincia de Canta. ¿Qué sucede cuando un grupo de jóvenes del siglo XIV, cansados del aburrimiento, deciden contar historias personales, inventadas e interesantes? Pues bien, así es la obra, El Decamerón de Boccaccio, que la noche de hoy se recreará en las tablas del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males nos amplía la información. Con danza, juglares y música, la noche de hoy se inaugura la obra El Decamerón de Boccaccio. Este trabajo se presentará a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada completamente libre. La obra, dirigida por el maestro Antonio Ordóñez y con las coreografías de Marisa Caratenier, muestra la condición de la mujer en la Edad Media, en un proceso de reivindicación donde los valores son definidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Esta obra, junto a La Árabe, Las Mil y Una Noches, se convierten en los libros antiguos de narrativa más extensos. Antonio Ordóñez, director de la obra, habla sobre la escenificación de los cinco cuentos de los que se componen la obra que presenta. obra de Boccaccio. Tiene una abundancia de temática y además tiene un enfrentamiento con esa realidad, con una realidad que nos luce que era mentecata, llena de prejuicios y más. Y entonces quizá esa es la extraordinaria percepción que tiene Boccaccio. Nosotros lo que hemos hecho es tomar 5 de estos cuentos con una particularidad que es interesante. Cada uno de estos cuentos está precedido de una alegoría que hace alusión al cuento, ¿eh? Yeah. Pero la alegoría está en un lenguaje dancístico. Esto significa que es medio abstracto, como es la danza, uh-huh. pero que nos ponen antecedentes e incluso critica en algún momento, desde la danza, el cuento que va a venir. El argumento lleno de picardía y de segundas intenciones provocará equívocos y malos entendidos entre los distintos personajes que actúan en la obra, dando lugar a confusiones que pondrán en evidencia la conducta de los hombres. Posterior al estreno, el grupo tendrá una temporada en el Teatro Prometeo para luego llevar la obra a varios lugares de la ciudad y sectores rurales del país. En el siglo XXI, el ábaco, la pizarra y la tiza han dejado de ser los únicos medios de aprendizaje. Ahora hasta los videojuegos son capaces de enseñar. Descúbralo en la siguiente nota. Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán desarrollaron un videojuego que estimula entre los niños el aprendizaje de la lengua maya y al mismo tiempo conceptos básicos de la cristalografía. El líder del proyecto, llamado Cambal Maya, Luis Humberto Argüello Camal, dijo que mediante el videojuego, un grupo de jóvenes vinculados a la computación y el desarrollo del software busca revertir su excesivo uso, ya que es una problemática social en el sur de esta ciudad. La primera razón que los llevó a realizar el proyecto se debe a que observaron el desmesurado tiempo que pasan los niños ante los videojuegos. Es uno de los distractores más grandes que impiden el interés por preservar tradiciones o cultura como es la lengua. Y por esta razón decidieron desarrollar un videojuego en el que se mezcle el saber de la ciencia de los cristales y al mismo tiempo aprender la lengua maya. Argüello Camal destacó que de manera adicional han creado software para que también se pueda aprender matemáticas y el cuidado del medio ambiente. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Darío Males está ya junto a nuestros invitados del día, quienes son integrantes del grupo Quimera y nos hablan sobre sus 33 años de vida artística. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a la entrevista del día. Seguimos aquí en el informativo Bitácora. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes, también a las radios asociadas que nos retransmiten a nivel nacional. En especial a Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, que nos retransmite por sus frecuencias. Queremos iniciar el siguiente diálogo, un diálogo enmarcado en el segmento Caras Caretas, porque les quiero contar que se viene un concierto. Este jueves 5 de febrero se va a realizar un concierto por los 33 años del grupo Quimera. Para hablar sobre este evento tenemos ya la presencia de los protagonistas de este trabajo y bueno, agradecemos ya la presencia de Pedro Granda y Patricia Ramex. Ellos son integrantes del grupo Quimera. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Estamos contentos por esta gran celebración que tenemos ya. Estamos a pocos días de presentar nuestro concierto de aniversario de los 33 años de vida profesional de Quimera. Uh-huh. Quiero, Pedro Granda, cuéntame, ¿cómo nació este grupo? Sabía que es un grupo familiar, que también ha sido un motivo para lo cual se haya sostenido bastante tiempo, pero cuéntame las raíces, ¿cómo fue que nació? Gracias por la invitación. Sí, bueno, Quimera hace 33 años, nace, como tú dices, por un anexo familiar que nos une, ¿no? Por esa época, Luis, quien es mi primo y mi cuñado además, él regresaba de Francia, donde había iniciado sus estudios musicales. Paralelamente yo lo había hecho acá en Quito, y en un viaje que él en primera instancia lo hizo de vacaciones, su intención era volver a Francia, nos juntamos acá en una reunión familiar y empezamos a hacer música más allá del nexo familiar y del afecto que nos unía. Nos identificamos musicalmente inmediatamente, ¿no? Patricia, bueno, ella es dueña de una voz privilegiada desde el día en que empezó a hablar, creo, ¿no? Yeah. Entonces empezamos a hacer música y surgió una invitación para un acto benéfico, recuerdo, en donde nos fuimos a tocar. Obviamente no teníamos el nombre definido, y fue una aceptación muy grande, y de ahí nació el deseo y el plantearnos el hecho de formar un grupo profesional, un grupo que se dedique exclusivamente a la música y viva de la música. Y en una reunión informal con unos amigos nos decían: ustedes están locos, ¿no? Pretender vivir de la música en este país es una quimera. Y asumimos el reto, y gracias a Dios son 33 años que hemos logrado vivir dignamente de lo que hacemos y de lo que amamos, que es la música, ¿no? Y bueno, una quimera que ha durado 33 años, y espero que sean sus primeros 33 años, que haya más producción musical, claro, y sobre todo valorando el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Por un lado, conjugan los aportes académicos con la música popular. Para ti, Patricia, cuéntame, estos 33 años han significado, me imagino, toda tu vida en el ámbito de la música, pero ¿qué es lo que más te ha dejado estos años? El realizarme como profesional en el canto. He crecido en todos los ámbitos musicalmente, como ser humano. He compartido con mis compañeros experiencias maravillosas, experiencias hermosísimas, y me he nutrido de muchos artistas durante todo este trayecto, con los artistas que hemos compartido muchísimos escenarios. Y nada, tenemos esta ilusión de seguir trabajando, de seguir aportando con el trabajo que hace Quimera, y decir que este trabajo que hemos hecho sirva para las generaciones, para los jóvenes que vienen ahora, para que nosotros sirvamos un poquito como un ejemplo de trabajo, porque cuando tú quieres algo, amas algo y lo quieres hacer profesionalmente de veras, se lo puede conseguir. Somos quizá el único grupo que vivimos de los escenarios, vivimos de la música, y nos hemos mantenido en los escenarios gracias a nuestro público, que siempre ha estado presente, siempre nos ha apoyado, y queremos que este jueves 5 de febrero no sea la excepción, que todos se den cita a este gran acontecimiento, porque va a ser una noche quizá familiar, una noche de compartir música, una noche hermosa de recuerdos, más que todo de recuerdos, porque vamos a interpretar canciones que, si bien es cierto, no las hemos hecho en los escenarios todo el tiempo, esta noche sí la vamos a hacer. Es difícil recopilar tantísimos temas que hemos trabajado durante 33 años, pero sí vamos a hacer los fundamentales, los temas quizá los más solicitados, los más queridos, y también van a estar temas nuevos, trabajo nuevo del grupo, y los temas que siempre el público nos va a pedir, estamos preparados para compartir con ellos una noche maravillosa, una noche, como te digo, nostálgica de recuerdos. Y también van a compartir los escenarios junto a otro grande de la música ecuatoriana que hace contados años ha estado por acá, pero se ha sentido parte del país, Tadashi Maeda, ¿no es cierto? Claro que sí, Tadashi, japonés, un talento en el violín, es un joven con un desarrollo musical maravilloso, nos va a acompañar esta noche a Quimera, va a interpretar algunos temas con nosotros, y también va a interpretar algunos temas con Nelson Maldonado. Nuestro querido Nelson Maldonado les va a hacer un concierto pequeño de piano, acompañado también de Tadashi Maeda. Vamos a tener jóvenes músicos también de acompañamiento en Quimera, en la percusión, en el bajo, en el piano, y ellos también van a hacer un gran aporte para este concierto. Entonces, estamos muy ilusionados, ha habido un trabajo muy grande atrás de esta producción que tenemos, la estamos haciendo nosotros de esta producción, y bueno, ya al final, en la recta final, estamos un poquito cansados porque esto ha sido de meses atrás, pero siempre ilusionados, porque nuestro público se merece eso, se merece todo lo que nosotros podamos hacer. Perfecto, ahí tenemos la invitación y también el contenido a detalle de lo que se va a realizar este concierto de los 33 años este jueves 5 de febrero a las 20 horas en el Teatro Nacional. Quiero regresar con Pedro Granda para que me comente un poco sobre lo que nos comentaba, nos hablaba Patricia Ramex, sobre el momento que ustedes ahorita están cerrando, digamos, un ciclo de 33 años, ¿no? ¿Cuál sería el escenario que tienen actualmente los músicos con este bagaje, con esta experiencia? Por ejemplo, como lo hace Quimera con sus 33 años en este momento, a diferencia de como ustedes lo hacían hace esos 33 años. Bueno, la diferencia que se puede evidenciar desde nuestros inicios, a pesar de que desde nuestros inicios nos propusimos hacer un trabajo diferente, es el haber logrado tener un estilo propio en la interpretación de la música, tener un sello propio, que el sonido de Quimera sea reconocido fácilmente. Y eso es, de alguna manera, lo que garantiza que si el trabajo es muy bien aceptado, como ha sido en el caso de nosotros por parte del público, el trabajo pueda seguir creciendo y desarrollándose, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, claro, ampliar las propuestas en escena, ¿no? Nuestro trabajo original se basó siempre y se sigue basando sobre el trabajo de las tres guitarras y la voz principal de Patricia. Pero sobre eso, en el transcurso de estos años, lo hemos ido planteando o replanteando bajo otros formatos, ¿no? Con orquestas de cámara, con la orquesta de instrumentos andinos, con los circuitos de orquestas sinfónicas del país, y vamos en ese mismo lineamiento, ¿no? Siempre enfocados en difundir principalmente la música ecuatoriana, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de la producción, ustedes al momento, ¿cómo se encuentran? ¿Trabajando en temas nuevos? Estamos, en la producción discográfica estamos grabando sin apresurarnos mucho, ya, claro, por el tema de piratería. Y en la propuesta musical en sí, planteando también ya el presentar trabajos que no han sido muy difundidos o desconocidos y otros inéditos en su totalidad de artistas ecuatorianos, ¿no? Creemos, Quimera básicamente es un grupo que interpreta la música ecuatoriana desde su propuesta musical, y es importante difundir el trabajo de nuevos compositores o de compositores que están ahí archivaditos y que nadie los conoce, ¿no? Están en un trabajo de investigación ahí. Sí, recopilando información desde hace mucho tiempo. Nos han hecho llegar distintas propuestas de música, desde música tradicional ecuatoriana hasta propuestas más frescas, no definidas como un género tradicional, pero que pertenecen al repertorio igual del cancionero popular ecuatoriano, ¿no? Uh-huh. En el ámbito, ustedes latinoamericanos siempre han estado también con los vals, los boleros, me parece, y la música ecuatoriana, ¿no es cierto? Pero bueno, después de este concierto, Patricia, ustedes, no sé, tienen tal vez esta celebración de los 33 años en otras ciudades, claro, en otros que sí, escenarios. ¿Por dónde van a estar? Claro que sí. Estamos armando ya una pequeña gira, si cabe el término, a nivel nacional. Queremos presentarnos en Guayaquil, presentar este concierto de los 33 años, porque es un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Claro, uh-huh. Y pensamos que debe llevarse a todas las ciudades en el Ecuador, a todas las que podamos. Vamos a estar en Cuenca, vamos a estar en Guayaquil presentando este trabajo, y en Loja también queremos ir a Loja, y algunas otras ciudades estamos armando ya esta pequeña gira, y vamos a ver si ya en los próximos meses lo vamos a cristalizar. A propósito, si alguien que nos está escuchando y está vinculado a alguna actividad cultural en alguna ciudad y que le interese concretar alguna presentación, estamos totalmente abiertos para Así conversar es. Porque es importante difundirlo en la mayor cantidad de ciudades posibles, ¿no? Sí, Perfecto, ahí tenemos la invitación que nos realizan los integrantes del grupo Quimera, Patricia Ramex y también Pedro Granda, que desde hace 33 años vienen formando este trabajo de Quimera y actualmente están celebrando su aniversario, sus bodas de 33 años con un concierto acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Nacional este jueves 5 de febrero a las 20 horas. La invitación, ¿cómo va a ser ahí para que el público pueda acceder? Bueno, lo primero que tenemos que decirle a nuestro público es que las entradas están a la venta ya en los almacenes Musicalísimo, de Tickets Show, del Centro Comercial El Bosque, del CCI, del Scala Shopping, si quieren comprar en el Valle. También está en los almacenes Ricky de la 12 de octubre. Entonces hay varios sitios para que puedan adquirir sus entradas con y el tiempo. Recreo, ¿no? Ah, y perdón, el día del concierto, exclusivamente el día del concierto, estarán disponibles acá en las boleterías del teatro, ¿no? Exactamente. Y también quisiera hacer una acotación. Claro. Este día del concierto, al cabo de muchísimo tiempo, nosotros retiramos toda la discografía por el tema de la piratería. Ya. Y por estos 33 años va a salir una edición limitada de todo el material de Quimera. Entonces, exactamente, yeah. Todos los discos que nos han solicitado, nos han pedido desde las trilogías en nuestros inicios, uh-huh, hasta el último disco grabado de Quimera, vamos a tener esta noche aquí en el teatro a disposición del público para la gente que quiera adquirir todos estos discos. Y como es una edición pequeña, limitada, les pongo en aviso para que las personas que quieran comprar esta noche es la oportunidad. Sí, pues les va a tocar madrugar, venir tempranito para hacer la fila para el concierto y también llevarse estos discos, como lo dice, compilaciones de todos los años. Así de es, trabajo, ¿no es cierto? De todos los años. Sí, y recalcar que la presentación es en el Teatro Nacional, porque he visto a través de internet que en algunos sitios se lo está difundiendo como que va a ser en el Ágora de la Casa de la Cultura. No, no es en el Ágora. Es en el Teatro Nacional. Teatro Nacional, un escenario propicio para festejar esos 33 años de Quimera. Agradezco su presencia. Gracias por acompañarnos aquí en el Informativo Bitácora. Gracias a ti. Muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Música, danza y el respectivo reconocimiento a los cultores de la patria será posible en domingos de Casa Abierta. Los detalles los tendremos en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. En los siguientes minutos les contamos los sucesos que tienen lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 8 de febrero, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se unirá el romance, las tradiciones del Pauca Raimi y la presencia de personalidades trascendentes de la cultura ecuatoriana en el evento Domingos de Casa Abierta. En mayo de este año, la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumplirá 2 años en realizar el programa mensual Domingos de Casa Abierta. Esto tras retomar esta actividad que por un tiempo permaneció cerrada. Ahora este espacio busca ofrecer un programa artístico para el público capitalino y foráneo en un domingo familiar. Este domingo 8 de febrero será el segundo programa de Domingos de Casa Abierta de este año. En este programa se rendirá un homenaje a la más grande emoción humana, el amor. Además, se recordará las tradiciones del Pauca Raimi o Fiesta de la Primavera y también habrá el reconocimiento a varios constructores de la cultura del país. Sobre estos reconocimientos, Fausto Arellano, quien organiza este evento, señala las personalidades que serán homenajeadas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se va a entregar a gestores culturales, los que están inmersos dentro del Pauca Raimi, a los taitas se les va a entregar igual el reconocimiento. Pero dentro de lo que es música del recuerdo también que romántica, que por la fecha hemos incluido, tenemos las bodas de plata de Pedro Lobato. Es un artista pues que tiene algunos discos de oro, sobre todo fuera del país. Igual a Humberto Bedón,